lado de la fuente, allá en la serranía, en agreste paraje, tiene su nacimiento una discreta fuente, que del fondo arenoso borbotea sin ruido, que brota de la tierra con gentil donosura, deleite de este Edén, de encinas centenarias, de zarzales, de hiedras, de algarrobos, quejigos, de vides cimarronas, de recios cabrahigos. Allá, en lo más boscoso, aflora el manantial, en su lecho de arena, las cristalinas aguas, sombreadas de árboles, un milagro, un diamante engastado en la sierra, refrescan a las aves, que en pago las arrullan con su alegre gorjeo, una vez apagado de beber su deseo. Allá podría yo retirarme, vivir, al lado de la fuente, ver cómo fluye el agua, de sin igual pureza, ver cómo se despeña al poco de nacer, desde empinados riscos de líquenes cubiertos, glaucos, amarillentos, y luego se apacigua y en cantarín arroyo corretea feliz, dejándose atrapar en profundas albercas, dejándose beber, siguiendo su camino, murmurante, callada, airosa mensajera de una nueva alborada.